Bueno, acá estamos otra vez en el piso y tenemos una columna hoy que nos trajo Camila Ahumada, obviamente en relación a lo que tiene que ver con lo que estamos hablando, que es el erotismo y la pornografía. ¿Qué nos trajiste, Camila? Les traje comidas afrodisíacas. Wow. Para que vayan de acá directo a comer. Al principio lo habíamos adelantado. Camila, contanos un poco de qué se trata todo esto. Bueno, les cuento. El origen de estos, de los afrodisíacos, digamos, se remonta mucho antes que la antigua Grecia y modernamente, bueno, también. El término afrodisíaco viene de Afrodita, que es esta diosa griega del amor, que surgió desnuda de la espuma del mar de Cítera en el siglo VI a.C. Se la señala como responsable de poner el deseo en las fieras, los hombres y los dioses, hasta hacer extraviar la razón de Zeus. O sea, es la culpable de todo. Yo te hablo de esto y le estás entrando a una factura. Porque a mí me dijeron que es afrodisíaca. Eso es pornografía. Yo que estoy abierta les digo que eso es pornografía. Es como que ya lo prohibimos acá. Hay una bandeja con facturas y bueno, muy deliciosas. Afrodisíacas, como acá nos está contando Camila. ¿Afrodita es la culpable de todos los males de ese mundo? Ok. Esto no lo llamemos mal. Digamos los bienes, ¿no? Pero ahí dijiste que hace perder la razón. Hasta extraviar la razón de Zeus. Lo volvió loco. Lo dejó así. Le quemó la cabeza. Sí. Bueno, los primeros afrodisíacos eran plantas y alimentos que en un principio se parecían mucho a su estado natural, a los órganos sexuales masculinos o femeninos, ya sea por consumir, por tener el mismo perfume que las secreciones sexuales o formato. Cuando los antiguos griegos y romanos querían aderezar, digamos, y sí, pero hay que decirlo, tengo que decir por qué. Bebían algunos tragos de un líquido llamado satirión, que viene de la palabra sátiro, que era un dios griego que permitía los excesos sexuales. Mirá vos. Así que ahora cuando le digan sátiro a cualquiera ahí en la calle ya saben de dónde viene. Bueno, Hércules además, al recibir esta bebida de tespios, se dice que defloró a las 15 hijas de su anfitrión en una sola noche. Un amigo. Dije a las nenas. Tráeme a las nenas que me acabo de tomar la bebida mágica. Pero bueno, de todos modos, para todas estas culturas eran solo sustancias milagrosas pero no poseían conocimiento de los mecanismos que activaban en el cuerpo. Así que bueno, nada, les voy a empezar a contar un poco ¿Qué es eso de las comidas? Claro. Porque hoy sí, por ejemplo, se conoce, en teoría, ¿no? Lo que nos provocan las comidas afrodisíacas. Claro, pero en realidad hay muchas cosas que también activan lo que es el cuerpo. O sea, no solamente, me lo comí y ya está, estoy activado. No, por ejemplo, la pimienta negra se descubrió que aumenta la presión sanguínea en el útero y ayuda a la dilatación de la vagina, por ejemplo. ¿Les gusta el chocolate? Sí. Bueno, alimento afrodisíaco por excelencia, señoras. Comida de dioses, hace referencia a esto la palabra, ¿no? La iglesia decía que era un pecado comerlo por el placer que producía, por ejemplo. Así que, cuidado, novios, cuando vienen Laura y Laura a pedirle, ay, mi amor, ¿me compras un chocolate? Chau. Están jugados, ni hablan. El ajo, por ejemplo, también por el alto poder energizante, contiene vitaminas B y C que también reducen la tensión arterial y el nivel de grasa en sangre, lo que mantiene con energía a la persona que lo consuma. Después tenemos, por ejemplo, el alcohol, que bueno, como todos sabemos, la bebida alcohólica actúa como desinhibidora, nos saca la vergüenza y estimula sexualmente a las personas. Así que cuidado, hoy noche de sábado que les estoy hablando de esto. Pero después viste que el alcohol tiene esa como es contraproducente. Contraproducente, sí. Porque en el momento del momento, si estás muy... En el momento del momento, pero claro, sí. Ya está, entonces... Ojo, cuidado. Obviamente consumirlo en forma razonable, porque si no, ya saben, nos dormimos todos. No. Eso me suena a un spot de alguna cerveza. Beber en forma moderada. Bueno, después tenemos la albahaca, que es una hierba con alto contenido afrodisíaco por el aroma que tiene. La avena, que contiene almidón, lípidos, magnesio, vitaminas A, B y D, se ocupa de producir la hormona testosterona. Después tenemos el caviar, que es uno de los alimentos más deliciosos, pero también, bueno, se consume en pequeñas cantidades porque es un poco caro. Sí, pero... a mí, mira, como eso vos dijiste más delicioso, a mí mucho no me va. Bueno, vos compras un chocolate, ¿no? Lo mío es más barato. Chocolate, también podés hacer algo con, no sé, con cebolla. La cebolla también es muy bueno para... Sí, porque tiene muchas vitaminas que son buenas para mantener el organismo sano y eso te da, así como, te revigoriza. Mirá vos, todo lo que nos venimos y comemos cebolla todos los días. Espárragos, frambuesa, que se relaciona con el crecimiento de la fantasía sexual. La frambuesa. Uh-huh. El higo, que ayuda a desarrollar las hormonas sexuales. Pero bueno, acá tenemos a una persona en el teléfono que nos va a hablar más exactamente de esto, que es el señor Carlos Di Cesari, que es el dueño del restaurante Mataré Ramírez. Así que hola, Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Estamos acá con las chicas tratando este tema, pero bueno, ¿qué más que un experto en esto? Ah, sí, sí. Contanos, ¿de dónde surge la idea del restaurante? En realidad fue una idea que tuve un día para... yo ya tenía el restaurante y hace 13 años atrás un día tuve una idea de hacer algo para convocar, como para atraer a la gente, y hicimos un menú afrodisíaco que iba a durar durar un mes, en el mes de septiembre, ya por el año 96. Y contanos, ¿por qué se llama así? Se llama Te Mataré Ramírez, es un recuerdo de un amigo, de Pablo Ramírez, un amigo, un galán que un día se enrolló con una chica casada y el marido, se enteró, alguien le contó y bueno, de ahí lo salió a buscar, entonces mi amigo se tenía que andar escondiendo y ahí surgió la frase haciendo broma, la broma Te Mataré Ramírez. Y hay personas que dicen que en realidad lo afrodisíaco es más bien una percepción psicológica y que no en realidad es algo así muy de la cabeza. ¿Vos qué opinás con respecto a eso? Sí, yo soy una de esas personas. Nadie puede creer que porque vaya a comer un plato en mi restaurante va a salir hecho un toro. Yo iba a decir una locomotora, pero la verdad es que nadie puede creer eso, porque si no yo sería multimillonario, claro, ¿verdad? Y no lo soy, lamentablemente, pero sí yo creo que vos si armás una cena y cuidás los detalles como la luz, como la ambientación, como la música, si te instalas en un clima que yo estoy seguro, digamos, lo he comprobado, que es probable que tengas una noche diferente. Mira, es tan sencillo, ¿sabes? Como hablar de sexo. Uh-huh. Excita. Sí. Viste que cuando es normal que la gente cuando habla de sexo haya una suerte de excitación. Bueno, esto es algo parecido. Es un juego, es una, uh-huh, propuesta lúdica, y en la medida que te entregues a la convención, más vas a disfrutar ese juego y más efecto te va a surtir. ¿Cómo se logra ese efecto afrodisíaco en el restaurante, el ambiente? ¿Cómo lo logran? Bueno, para empezar, cuando vos entras te encontrás con un lugar que es lo más parecido a un cabaret o a una estética neocabaret, digamos, de principios de 1900, ¿viste? Muchos rojos, telas fruncidas. Sí, alfombras. Claro, hay alfombras hay en las escaleras, hay unas alfombras muy peluditas, rojas, muchas cortinas pesadas de chifón con texturas, luces tenues, estampados así muy sensuales, texturas muy sensuales. ¿Y la música? Y la música también, la música, vos sabés que puedes elegir entre música para divertirte, para bailar, para zapatear, o música para escuchar en una ocasión o en otra. Si vos que tenés, vas a invitar, qué sé yo, a un tipo a tu casa, entonces vas a poner música, digamos, acorde con la situación, y bueno, que la música, viste cómo es, que hay distintos géneros y casi todos abordan en algún momento el erotismo y el romanticismo, qué sé yo. Y Carlos, contanos así como dato de color, ¿qué fue lo más insólito que pasó en el restaurante? ¿Insólito? Sí, mira, insólito, no, porque digamos que todo lo que pudo haber pasado, son cosas que pasan. Claro, pero digamos, raro para el ámbito en el que se encuentra uno. Alguna pelea, en un restaurante, por ejemplo. Comiendo. Yo pelea. Imagino, no sé, un amante que se que encontró al esposo, algo así. Hay gente que... Lamentablemente, chicas, tengo que contarles que hay momentos en los que pasa a veces que alguna pareja discute y se enojan, qué sé yo. Han pasado cosas así de ese tipo, sí, peleas. ¿Cómo está? Los disgustos están garantizados siempre en la vida, así que de eso hay. Una vez recuerdo que el restaurante, ahora yo me mudé, pero estaba en la misma cuadra donde vivía el Chacho Álvarez, cuando era vicepresidente. Entonces estaba la custodia de Presidencia de la Nación, estaban ahí, y un día los tipos de la custodia vieron a un hombre haciendo unos movimientos sospechosos, y era el marido de una chica, o el novio, no recuerdo, pues que la chica estaba en el restaurante cenando con otro tipo. Entonces hubo un incidente que, por suerte, bueno, lo pudieron resolver, lo resolvieron la gente esa, pero después ha pasado gente que se golpe, no hay nadie en la mesa, y donde están y no está ninguno y no aparecen por largo rato, y en alguna ocasión los ves saliendo del mismo baño a los dos. Carlos. O sea, sí. Pasan cosas. Sí, tratamos de tener unos baños lo suficientemente confortables. Para todo lo que pase. Carlos. Sí, hija. ¿Alrededor de cuánto se gasta en una cena a una pareja? Mira, una pareja, el gasta más o menos en el orden de los 200, entre los 200 y los 250 pesos. La pareja, con las bebidas, es en el orden de los 110, 115, 120 pesos por persona. Claro que, bueno, tenés un show también, los espectáculos que hacemos nosotros son espectáculos eróticos, y abordamos el erotismo más desde un lugar artístico, cultural. Claro. Digamos, no tenemos espectáculos de chicas voluptuosas o de hombres musculosos que se sacan la ropa. En realidad tratamos de como te decía antes, de abordar el erotismo. Qué sé yo, tenemos un espectáculo de títeres pornográficos. Es un espectáculo, sí, de altísimo voltaje humorístico y de altísimo voltaje erótico también. Que bueno, tenemos que ir a verlo. ¿Dónde podemos ir a verlo? Eso es en Gorriti, en Palermo, Gorriti al 5000, entre Gorriti y Tames, entre Tames y Serrano. Buenísimo, Carlos. Bueno, se nos va el programa, nos encanta esto, te vamos a volver a llamar seguramente en algún momento, bueno. Y esperamos ir también para ver de qué se trata. Te mataré, Ramírez. Las espero. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Un gusto. Adiós. Chao, buenas noches. Hasta luego. Bueno, nos olvidamos de la cortinita de Noticias del Arte. No importa, yo les cuento porque igual el programa se nos va de las manos. En fotografía tenemos el martes 7 de abril a las 19 horas. Se inaugura la fotogalería del Teatro San Martín, la muestra Perico, del autor argentino Marcelo Abud. Él hace, bueno, toda una muestra de fotos que es de, bueno, Perico es en Jujuy. Toda esta ciudad que tiene un poco de magia y misticismo, él mismo dice que parece hasta un set de filmación. Está muy bueno, pueden ir a verla todos los días hasta el 3 de mayo. La entrada es libre y gratuita. Y si se quieren comunicar para, bueno, preguntar de qué se trata, tienen que llamar al 4371-0111. Además, en La Plata, porque siempre damos noticias de Capital Federal, así que también por ahí está buena la gente que está en La Plata, van a ver dos muestras que tienen que ver con la dictadura. La primera se llama Imágenes para la Memoria, Es en el Centro Cultural Pasaje Dardo Rocha, en la calle 50, entre las 6 y las 7, y la entrada también es libre y gratuita. La otra se llama El Nunca Más en Imágenes, que va a estar en la República de los Niños, que es en Camino General Belgrano y 500, también en La Plata, desde el 26 de marzo, todavía no tiene fecha de cierre, así que pueden ir, de lunes a viernes de 18 y los sábados y sábados, domingos y feriados de 9 a 19, también es libre y gratuita. Literatura, vamos rápido porque esto se termina. Está la presentación del libro Cenicienta Abandonada en Siberia, crónica de un abuso, una novela testimonial de la licenciada Nora Fabro sobre la violencia de género basada en su propia experiencia. Va a ser en la sala Pablo Picasso de Paseo La Plaza, en Avenida Corrientes, 1660, el lunes 13 de abril a las 19:30. Música. Tenemos al tenor norteamericano Stephen Thorpe, que interpreta a Schubert. Es un artista bastante conocido, sobre todo porque hace, bueno, música más bien clásica. Va a estar en el salón principal del Palacio Noel en Suipacha, 1422, el domingo, o sea, mañana, 5 de abril a las 19 horas, y la entrada sale un peso. O sea que no hay excusas para ir a ver. No hay excusas para no ir a ver. Además, Steve está como catalogado como uno de las voces alemanas que interpretan música clásica más renombrados, así que están invitados todos a ver este evento. Les recordamos que mañana cierra el Bafici, o sea, mañana es un día muy importante para el cine independiente, así que los que tengan ganas y no han ido todavía o quieran ir, están ahí. Bueno, nada más. Se nos termina el programa y nosotros teníamos un temita para pasar, sí, así como... Más pila relacionado con todo este tema, para que ya se vayan directo de sábado a la noche. Hoy fue un programa... Tienen comidas, juguetes y de todo para implementar hoy a la noche con sus parejas. ¿Parejas o no? ¿Quién sabe? No vas encontrando en el camino. Chicas, nos despedimos. Mi nombre es Laura Orizuela. Camila Humada. Laura Restiña. Un beso para Guillermo Tomoyose. Martín Troncoso. Y nos vemos el próximo sábado a las 19 horas en la 95.5.